¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com. Los forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los forasteros son Edgar Clemen, Luis Cantiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Autoexplora.com. Qué bueno que nos acompañan en este jueves. Estamos transmitiendo desde Insurgente Sur 1235, desde el corporativo Autofin. Y estamos aquí cuatro forasteros porque hay uno que se perdió en el camino. Siempre falta uno, ¿no? No, a veces estamos todos, pero bueno, no siempre se puede. Sabemos que esta ciudad es complicada, las vidas de todos son complicadas. Y las cantinas no dejan salir no, a la gente. No, los no atrapan así cual ellos negros. Claro, no, ya no es de su voluntad, ya es más allá de eso. Luis Gantús, Humberto Ramos, Leonardo Lea, ¿cómo están? Hola, Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estamos? Hola. Bien, ¿ustedes? Hola. ¿Qué tal calorcito y qué tal temblorcito y qué tal todo lo que ¿tembló? Ha pasado? ¿Tembló? Como al 10 para las 11 tembló. ¿Hoy? ¿O? Hoy tembló. Yo creo que le... El otro tampoco lo sentí mucho. De 5.2 o 5.6, ¿no? Este sí, 5. algo. Son las réplicas retardadas. Hubo como más de 70 réplicas, o sea, sí estuvo... Yo voto porque le quiten el derecho a réplica. Hoy desmintieron la información del martes de que había sido de 7.9 y tal. Hoy dijeron que fue de 7.6. Con razón yo no lo sentí tan gacho. Bueno, es que allá donde vives, no se sienten tan gacho. Donde vives yo... Pero se sintió, lo cual quiere decir que estuvo... Yo sentí el del 85 ahí donde vives y sí. En tu pueblo hasta los temblores llegan tarde, brother. Sí, todo. A mí me lo sentí ayer en la noche. A mí el 86 me agarró con los pantalones abajo. ¿En serio? Es que fue el tigre de Santa Cruz. Te llegó tarde. El del 86. El del 86 también. Es que hay un satélite. Llega tarde los temblores. Fue la réplica. Sí. Hasta entonces. ¿Cómo están, chicos? ¿De qué vamos a hablar hoy? No, hoy me vine a reivindicar después de que me criticaron tan gachamente mi selección musical de hace un par de semanas. Sí, ahora ya se reivindicó. AC/DC. Puro AC/DC hoy va a haber. O sea, pasaste de Timbiriche a AC/DC. Yo soy... Eso dice. Versátil. Eso dice. Polifacético. Polifacético. Excepto... Se me hace que googleaste música ruda. Excepto música grupera y reggaetón. Es un nuevo género. Ah, sí, esas no, por favor, esa no. Por lo que más quieras. Música para reivindicarse, ¿no? Así de, ay, Google. ¿Qué les pongo? Así, para que no me digan fresa, popero. Yo no soy fresa. Pero a ver, Humberto, dinos por qué no estuviste. Ah, pues no estuve porque me fui a una cosa que se llama WonderCon. ¿WonderCon? ¿En dónde es eso, Que es como la Comic-Con, pero en chiquito. Ajá. Porque es la misma organización, de hecho. Y en esta ocasión fue en Anaheim. Normalmente sucede en San Francisco. No sé por qué, pero este año lo hicieron en Anaheim y... Yo, de hecho, mandé un tuit ahí diciéndoles, pidiéndoles que lo mantuvieran ahí en Anaheim, porque estamos a 2 cuadras de Disneyland y está muy chido poder irte a Downtown Disney a cenar y todo el rollo. De repente firmas un autógrafo, saludas a Mickey. Sí, no, una buena es bonita, parte, ¿no? Son las prerrogativas de la chamba, ¿no? Como ya no somos empleados de Mickey Mouse, pues está chido. ¿Y no te dan tu gafete? ¿O no, te pone botarga? Lo estoy peleando, porque hay una tarjeta que sí, a la gente de Marvel, los empleados de Marvel, les dan una tarjeta ejecutiva, en la cual ellos pueden tener entrada a Disney gratis para ellos y 4 personas. Wow. Pero todavía no llegó a ese nivel. ¿Ven por qué el programa pasado estaba yo hay que cubrir este lugar con... ¿Pero me pasa? ¿Estabas ardido? No, andaba name dropeando. Dije, no, ¿dónde está Ramos? ¿Cómo name dropeamos chido? O sea, ¿verdad? Y qué bonito. No, sí. ¿Y cómo te fue, Humberto? Muy bien, la verdad es que es mucho trabajo. Sí. Como estábamos Luis y yo ayer, preparando lo que íbamos a platicar aquí en el programa, es muy diferente cómo la gente ve las convenciones cuando vas de como claro. público, cuando vas a chambearles. Muy, muy, muy diferente. ¿En qué consiste esa chamba? Porque, sí, porque también, ¿no? Uno piensa, ahí vienen de invitados, qué padre. Suena glamoroso. Para allá. Sí. Pero ya la semana pasada que estabas hablando de Moebius, de cómo traen a la gente que tiene que venir por un corto tiempo y que tiene que cumplir con las expectativas de todo el mundo, pues sí es un poco pesado. Pero ¿tú qué haces cuando vas a una convención? Pues mira, básicamente es... De hecho, me levanto más temprano de lo que normalmente lo hago en casa. Mi día empieza como a las 8 de la mañana. ¿Y termina? Me voy a las 2 de la mañana. Ay, duermes mucho, manito. ¿Mucho? Sí. ¿6 horas? Mucho. Nada, qué horror. Bueno, y no. Pero en convenciones me voy durmiendo como a las 3 y me paro a las 7. Wow. Porque, y aparte llegas a chambear. Sí, precisamente por eso me duermo tan tarde. O sea, un día normal en convención para nosotros es... generalmente hacer citas de trabajo a la hora del desayuno, o sea que a las 8 de la mañana tienes que estar ya desayunando, ya listo para desayunar con alguien, porque es el único momento en que tienes chance de platicar con alguien medio tranquila la cosa, ¿no? Porque todo el mundo tiene muchísimas actividades durante el día. A las 10 abre la convención, ya tienes que estar ahí, y es entre que el sketch, la foto, el saludo, la firma del autógrafo, que la venta del original, que pasa ir al baño y tal, o sea, se te va el día hasta las 7 de la noche, y yo me llevo una lista de pendientes, de gente que me pide, nosotros le llamamos commissions, ¿no? Que son como sketches detalladitos, digamos, en formato grande de doble carta, y esos me los llevo al cuarto del hotel, porque no los puedo hacer en el stand, o en la mesa que nos den. Entonces, regreso de la convención, cenamos algo rápido, si hay alguna otra junta de trabajo la atendemos lo más rápido que se pueda, y por ahí de las 11 de la noche me pongo a trabajar hasta las 3 de la mañana. No sabes cómo se me antoja ir contigo a la convención. Bueno, la verdad se me antoja porque yo me pasaría visitando. Sí, te estarías de pata de perro. Pero no, y estaría como... de shopping, así de shopping. Ay, mi amor, ahorita vengo. Así le hace Leonardo. Voy a recorrer los pasillos. Como Leonardo ahí dice así, que va a trabajar, pero bolsas, es lo que hace. ¿Va de shopping? Órale. Sí, Leonardo va de shopping. Sí, yo... De pronto llega... Es que el shopping es padrísimo. No, y aparte nuestro es que yo no dibujo. Nuestro stand se vuelve como la guarida secreta de todos. De pronto estamos así, trabajando entre bolsas, porque ay, yo me compré la edición especial del juguete, no sé qué. Entonces, sí. Son cajas y cajas, sí, y cajas, sí, que se van acumulando durante el fin de semana, ¿no? Ay, y en San Diego es horrible porque dura 5 días, entonces no, bueno. Al final es como cueva de ladrones. Aparte, ¿no? También depende porque hay ¿cómo se llama? De convenciones a convenciones, porque depende de dónde esté ubicada la convención. O sea, la Comic Con es de las peores para poder hacer citas de trabajo, sí, o algo, a menos que sea muy necesario. Pero, por ejemplo, la WonderCon o también me he hecho la de Chicago. La Comic-Con de San Diego. Sí, la Comic-Con de San Diego. Es que el lugar es gigantesco. Entonces, si, por ejemplo, yo de pronto tengo, durante el fin de semana de la Comic-Con de San Diego, tengo que firmar en el stand de Marvel, es parte del trabajo. Y nuestra mesa está... Hasta el otro lado. Entonces, para llegar de mi mesa de trabajo, de mi stand o de nuestro stand, hasta la mesa de Marvel, me lleva media hora. ¿Pero media hora y vas viendo cosas o media no, hora...? No, no, no, lo que pasa es que tienes que ir entre la gente, claro, esquivando Klingons y Stormtroopers, ¿no? Está cañón. Entonces sí es pesado. Claro. Entonces, así como dice Leonardo, encontrar Sí, tienes que planear el día muy bien. Muy bien, porque es como excursión. Entonces claro. Dices, bueno, acá llegamos a, ya sabes, desde Artis Alley hasta el otro extremo, que es donde venden, ¿qué? Las playeras, sí, y todo lo que ya es merchandising, que ya no tiene nada que ver. Así sí. Como que se va diluyendo. Sí, sí, empieza sí. Muy hardcore de cómics y de repente ya se ya transforma no nada, en otra sí, cosa. Que otra no sabes cosa. Qué es. Oye, a ver, yo la última vez que fui a San Diego fue en el 2000. Sí, es raro mi voz, ¿verdad? No sé qué esté pasando. Bueno, ahí está. Ya te oí. Pero era como muy diferente. O sea, yo me acuerdo que todavía fui y estaba la Expo Comic Book, que era un evento que se hacía antes de la Comic Con, donde era para retailers. Entonces podías entrar y estaban todas las editoriales y era muy cómodo. Ahí hablabas con toda calma, con los editores, con los artistas. Bueno, con... eso cambió un poco. Todavía existe, no como tal, pero ya tienes un pase de profesional y abre un día medio día antes. Pero ya es lo mismo, ya está igual de atascado y todo, ¿no? Chévere, la cosa, por ejemplo, con Leonardo y conmigo y con Paco Herrera y el Pato Delgado y tal, es que ya ni siquiera... Bueno, la convención empieza el miércoles en la tarde. Nosotros estamos llegando ya desde el fin de semana. Porque yo hay que recoger libros, llevarlos de la bodega a la convención y aparte te cobran un super varo por hacerte lo del transporte en tal, la gente de ahí de dentro del centro de convenciones. Entonces optamos por hacerlo nosotros, entonces estamos de chalanes, de tamemes y todo el rollo. Pues mira, lo que puedo decir es que una convención siempre va a ser más divertido para el que va como asistente, que para los, ya sea para los artistas que trabajan en la convención, bueno, o para los organizadores. O sea. Es que todo ese proceso es como los cómics. A fin de cuentas, cuando tú haces cómics, pues digo, está padre, pero no deja de ser un trabajo que tienes que estar sentado y horas y horas y horas. Aquí es lo mismo, o sea, son como nuestros 3 días de... Ya que estás sentado ahí hablando con los fans y todo, es padre, la verdad. Ah, no, es maravilloso, o sea, ya el rush del momento. Exacto. O sea, el rush de estar ahí. Sí, sí, es padre. Sí tienes una visión completamente diferente. Digamos que es un trabajo diferente. El tufo está pesado. No, nada se va a comparar a la conca en Centro Médico. Perdón, pero ese era... ¿En Centro Médico? No, alguna vez fui a la... Puro calor humano. ¿Cuál es la que está en el Centro de Exposiciones ahí? No, nunca me he parado en esas... ¿Cuál? Ah, no, la Mole, la ahí Mole. Una vez fui. ¿En dónde? No, sí, nah, pero es otra cosa. La Mole quiero ser. Me dicen que la que se lleva el premio la TNT en cuestión de... No, bueno, ahí, pero no me pienso parar a averiguarlo. De plano. ¿Por qué? Gente, por favor, no le llenen sus bolsillos a esa gente. Bueno, está bien. No voy a la TNT. Pero fíjate, para terminar el comentario y para explayar cómo es que nosotros, los que vamos a trabajar ahí, no disfrutamos para nada la Comic Con. O en ese sentido, por lo menos. Hace 2 años, en el stand de Marvel, me regalaron un boleto VIP, porque el sábado, que es cuando presentan, llegan los artistas y toda la cosa, los actores, perdón. Artistas no son personas actuales. Iba a estar Chris Evans, porque estaba promoviendo Capitán América. Ah, el que era antes de la Antorcha Humana. Pobrecito, debe tener mucha chamba, ¿no? Préndete de este lado, ponte el traje de Capitán América, carga el escudo. Y me dieron un boleto de VIP para poder estar ahí con él. Se lo regalé a mi sobrina porque dije, de plano yo no hay manera. Fíjate. Ese es el tipo de cosas que te pierdes. El secreto es ser amigo de un artista. Pero tenemos a Thor. Y a Tony Stark. Torito. También la cosa que es terrible de las convenciones. No vino el pulpo. Lo que es terrible de las convenciones. Lo que es las convenciones, lo terrible que tienen es cuando regresas. Porque te enteras de todo lo que no viste. Sí. Y te da mucho coraje. No, es que no lo sabes hasta que lo ves. El domingo en la noche estamos en el cuarto del hotel viendo el programa. Ajá. Para ver todo lo que no vimos. Ay, no, eso es muy triste. Eso es muy triste. Pero es de verdad lo disfrutamos muchísimo. Pero fíjate que eso es lo mismo que platican los críticos y los periodistas que van a los festivales de cine. Es probable. A todos lados, porque dicen, voy de una función a otra, pero además, si hay cosas extras, pues me las pierdo, porque estoy metido, porque tengo que ver tal película y reseñarla, y ya me están pidiendo, y tengo que regresar a mi hotel a escribir, etcétera. Entonces, uno dice, ¡qué padre! Van a ir a ver todas las películas del mundo y a conocer a todo el mundo y las conferencias de prensa. ¡No! No es así, o sea, a veces es muy complicado. Bueno, dile a tus amigos críticos que vayan a Comic Con. Bueno, porque, perdón, así rapidísimo. Mejor voy. Paella, que es un buen cuate de nosotros, ha ido ya un par de años como prensa y nos platican unas cosas. No, había Scarlett Johansson. Sí, sus fotos, y yo así de... ¿Cómo? ¿Cómo le hace este? ¿Dónde le hace? Claro. No, llevo 15 años yendo y en un año... Porque está acreditado. Sí. Bueno, porque siempre va a ser mucho más divertido llegar. Ahora, lo chido es llegar con un gafete VIP, pero ser así un... No ir a nada, pues. Ir a nada más a ver. ¿Hace coyotear los gafetes? Exacto. Pero te agarran y te... Ya me tocó ver un gafete. Órale, patitas. Oye, ¿y hay quien falsifica gafetes y eso? Yo creo que antes sí. Por eso hicieron esto. Bueno, claro, ya ahorita ya no. Ahora ya tienes que ir y es un proceso diferente con scan y todo. Sí, claro. Muy diferente. Pero yo me acuerdo que yo me registraba cada Comic-Con. Nos decían, ¿han trabajado? Sí, miren esto. Ah, ok, pásenle. Ya, soy profesional. Desde chiquito trabajo, lo decía. ¿Cómo crees? No empieces. ¿Ya ves cómo eres? Luego, por eso dicen que más este programa es En esta WonderCon, me fui con una idea y con una misión, porque aquí en México, bueno, tenemos muchos amigos dibujantes y gente que quiere entrar al medio, ¿no? Sí, claro. Y muchos me habían dicho que habían escuchado un rumor sobre que Bongo Comics, que es la editorial que se dedica a publicar Los Simpsons en Estados Unidos. Es propiedad de Gracie Fields, la productora de Matt Groening. Exactamente. Tenía una extraña política de no contratar gente de México. Sí, yo había escuchado eso. ¿Por qué? Fue lo que fui a investigar. La verdad es que yo quería aclarar eso porque me pareció muy extraño. Primero porque y después lo corroboré con Bill Morrison, que es el jefe creativo de Bongo. El director editorial, ¿no? De Bongo. Ya no, es el jefe creativo. Ya es está arriba el mero chichi. Está abajito de Matt Groening, está Bill. Órale. Y pues me pareció muy extraño que una compañía de tanto renombre, y aparte que aprecia mucho el público mexicano, porque él me lo dijo. Y lo ha de conocer, ha de conocer el talento mexicano. Él sabe además que los Simpsons en México son muy, muy, muy queridos. Sí, vendían bastante, bastante bien. Entonces, bueno, me fui y me lo encontré. Y pues básicamente le tiré la pregunta así nomás como va. Fue de rico. Y pues se mostró muy extrañado y me dijo no. De hecho, no sé dónde escuchaste eso, pero no, eso no es así. Yo sí sé dónde lo escuchaste, pero no lo voy a decir. Al contrario, la gente de México es bien recibida y siempre estaremos con las puertas abiertas para trabajar con ellos. Ahora bien, ellos tuvieron una experiencia con gente de México con la que trabajaron que no se acoplaron, digamos, con ellos. O con él, o con quien sea, y bueno, pero esa es una situación de la persona en particular, claro, con la que habían contratado. Pero no tiene nada que ver con los mexicanos. En ningún momento generalizaron esta situación con una persona en particular a todo el talento mexicano. Entonces, si alguno de ustedes está pensando o alguna vez pensó en ir a buscar trabajo o presentar portafolio a Bongo Comics y no tuvieron la oportunidad o recibieron este mensaje erróneo, digamos, uh-huh, y tienen la intención de ir a alguna convención donde ellos estén presentes, adelante, ellos están con las puertas abiertas, por supuesto, con el entendido claro de que la gente con talento es la que va a ser contratada. Ah, ¿no? Claro, sí. No, y que además, bueno, al ser Bongo y al ser los Simpson, es dibujar bajo modelo. ¿Qué más? Por supuesto. Pero aparte, ¿qué más? ¿Qué otros títulos tiene Bongo? Bongo tiene, bueno, Futurama, sacan muchos títulos como miniseries o títulos Roswell, especiales. ¿No? No, eso por eso fue mucho. Fue precisamente un personaje de Bill Morrison. De Bill Morrison tenía ese personaje. Pero tienen cosas como, por ejemplo, sacan los cómics del Comic Book Guy. Bueno, uno que yo consumo, y que es lo único que hace como fuera de los Simpson Bongo, Simpson Futurama, o sea, sus propiedades, es Aragonés Phonies. Sí, claro. Ese cómic, en serio, si pueden, léanlo, cómprenlo. O sea, se pueden llegar ahí a una tienda y pedir Aragonés Phonies. Lo que hace Sergio Aragonés en este cómic es contar anécdotas de su vida, contar historias que siempre ha querido contar, así de ciencia ficción o de piratas, y después contar una historia de algo, el origen de alguna cosa en particular. Es todo lo que no cabe en otro lado. Exacto, y realmente, aparte de que lo pone con sus historietas mudas, lo pone como son los marginales, pone pasatiempos, es una belleza de historieta, hecha por realmente un creador que está transmitiendo sus experiencias. Habla mucho de lo que le pasaba aquí en México. Entonces cuenta anécdotas de cuando cuando ganó su primer peso, la primera ¿Aragonés? Que contó, sí. Hace sus crónicas de lo que pasaba aquí en México, así como era la vida con su mamá. En el número uno cuenta una anécdota maravillosa de cuando llegó a la UNAM, su papá era productor, empezó como fotógrafo, pero era productor de cine. Y una vez estaban firmando, creo que Buffalo Bill o algo ahí en el desierto de los Leones, y entonces le habló su papá a la escuela, él estaba en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura. ¿Por qué se estudió, Él se estudió, sí. Claro, él acabó la carrera de arquitectura. Para que no digan que la escuela no sirve para nada. Pues vean. Dibujantes, abusados. Bueno. Y de repente le habla el papá de, oye, necesito extras. Y Sergio, pues feliz de la vida, agarró y pasó salón por salón en todo lo que estaba ahí en la facultad de la UNAM. Salón por salón a decir, oigan, maestro, ¿me permite? Sí, aguántame. Oigan, ¿quién quiere salir en una película? Todos. O sea, imagínate que de repente oye, vas llegando oye, con tal de salirte del salón. No, oye, bueno, y aparte vas a salir en el cine. Bueno, claro. La bronca era que llegaron, los maquillaron a todos, pero el problema es que pues no eran actores. Y no, entonces no obedecían órdenes. Claro. Entonces los cuates salían con relojes. O de repente los mataban, se quitaban el polvo y se volvían a parar. ¿Era de zombies la película? No, pues no. Acabó siendo un despapalle que no le sirvió para nada. Entonces el papá de Aragón estaba furioso porque habían echado a perder todo un día de filmación por sus amigotes. Está bien. Pero obviamente cuando regresa el otro día a la UNAM Sergio, pues era su Dios, popularidad era no, enorme. Bueno, pues era bueno el... ese tipo de cosas las cuenta en... Ojalá algún día podamos platicar con él en directo y, o tenerlo aquí. Uf, porque... Imagínate. Nos cuenta a Paco Herrera y a mí hace, en una convención justamente, nos contó su primera noche en Estados Unidos, cuando fue a buscar, hijo, no sabes... Ah, la de la guitarra. No cuando, sabes no, qué impresionante historia y qué alentador es el hecho de que este señor tan, tan grande, tan reconocido y tan querido en todo el medio, haya vivido esa experiencia y haya crecido de esa manera para ser el artista que es. La verdad, es padrísima esa historia. Ojalá que algún día nos la pueda contar él. Sí, no, yo también he escuchado esa anécdota y es realmente divertido. No le pongas spoilers. Por eso sí, no. Es su primera noche en Estados Unidos. Su primera noche y tenía... Increíble. Creo que $20 en el bolsillo. Sí, no. Era increíble. Todo lo que yo... Cuando se fue a Estados Unidos era lo que tenía. Esto es como un tráiler platicado. Sí, no, es más, hay que hacer una película. Exacto. A ver, pero entonces, en Bongo sí hay oportunidad para los mexicanos. Sí. ¿Qué tienen que tener? Obviamente dibujar bien, entender que es el cómic de los Simpson o el estilo de los Simpson, porque lo que tienen son personajes relacionados. Claro. Es lo que necesitan. Sí, y siempre será bueno, sobre todo en compañías como esa que trabajan en base a hoja de modelo, sí ser como muy, muy cuidadosos con su inglés, ¿no? Con el inglés que hablamos nosotros, porque ellos sí te mandan muchas correcciones de estilo muy y tal. Específicas. Y sí sería muy conveniente que saber hablar inglés aunque sea un poquito, ¿no? Okay. Eso facilita mucho el proceso. Bueno, entonces ahí está la nota, ¿no? Ahí está. Ahí está la nota del día. ¿Saben qué, señores? Pónganse a chambear. Y gracias a Bill. Y perdón, va a haber una... En fechas próximas seguramente lo van a anunciar y yo haré lo propio en las redes sociales. Se va a hacer una subasta de arte para recaudar fondos para la fundación de Dave Stevenson de Rocketeer. Es una fundación contra la lucha o en pro de la lucha contra el cáncer, ¿no? Ya que él murió de esa terrible enfermedad. Y varios dibujantes vamos a colaborar con piezas para esa subasta, ¿no? Órale, entonces ya será prontito que lo demos a conocer, será muy padre. Claro que sí. Pues bueno, a ver, sigamos. Pues ya les quedó claro, señores, ya oyeron, pónganse a trabajar los que quieran. Chambien, manos. Chambienle. Hay que aprender a dibujar. Y no se preocupen, aquí estamos para tumbar esos mitos, esas leyendas. Todos los rumores chafas que existen. La realidad de los investigaremos, somos como 60 monitos. Exactamente. Oigan, periodismo de investigación en televisión. ¿Qué tal si vamos con una rola de estas no, muy quiero. Rudas que trajo Humberto? Mejor vamos a encuerar. No, Luis, por favor, porque mire, estamos aquí en Insurgentes. No, porque el novio de Mari Carmen. Le hacemos como está en Amsterdam. Está güerote y altote, abusado. ¿Y qué te va a sumar? ¿Que le puedo gustar? No, mira, le hacemos como vitrina de Ámsterdam, güey. Así, bailando aquí. Vamos a sentar en casa. Muy bien. Pues vamos con una bonita rola elegida por Humberto para este día especial. Y regresando, vamos con los twitters a no, arroba, los, arroba los guión bajo forasteros. Así es que manden sus twitters, ya manden todas sus preguntas, comentarios, todo lo que quieran. Y regresando los vamos a comentar. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Ay, qué bonito. Ya estamos de regreso. ¿Qué canción bonita es esa? Se llama For Those About to Rock. Ándale. Wow. We salute you. Así. ACDC. Muy bien. Gran perfecto. Manda. Ay, a ver, vamos a leer Twitter. A ver, ¿les parece? Vamos a Parchís. ¿La siguiente es Parchís? Darle equilibrio. No, vamos a mezclarlo. Ponemos a Parchís y a Chamos. Ah. Bueno. Sería el programa Parchamos. Pero sería la noche el programa, ¿no? Sí. El primer programa nocturno de... Los forasteros. A ver, léete los tweets, man. No quiero, ya. Además, puro. Hoy no vino el tío Gamborimbo. No, hoy no vino. Entonces, bueno, en homenaje al tío que no vino. El tío Gamborimbo, así que el tío Gamborimbo no va a mandar sus saludotes del día de hoy, pero les prometemos que la próxima semana lo hará. Sí. Lo hará. A ver, Todd Banff Vertis, Los Forasteros, qué rolón. Que por cierto, algún día hará su aparición el buen Don Herrera. Prometo... ¿El Chino Herrera? ese ya se murió. A la brevedad, yeah. Lo voy a secuestrar para que venga aquí. Lo que pasa es que hoy está en Expo Disney presentando Disney Shorts. Para los que anden preguntando sobre eso, está ahí, ¿no? Y que nos venga a platicar. Que nos venga a platicar todo lo que está haciendo Rabia, claro. ¿No? Claro. Y lo que está haciendo él en diferentes... Sí, está removido el Paco, sí, no, ¿eh? Está yendo muy bien. Muy talentoso, Paco. La verdad, sí. Qué bueno que nos lo robamos de... ya, bien. Muy bien. Lo que es salvar a las personas de la perdición. Sí, bueno. Los Forasteros, Masked Cartoon. ¿Qué tan cierto es que es más difícil dibujar cartoon que super... ¡Cállate! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¿Así se llama el productor? Es el fin del mundo. Se nota que es de esos momentos en que me gustaría ser atropellado aquí en el circuito. Que se venga este camión así sobre mira, ¿sí? Olea, ponte abajo de ese camión. A lo mejor un día se mueve y se te hace. Es lo que pasa cuando viene Dios bendito. El emperador a este país. Mañana llega. Para recibir a... Palpatine. Papatzinger. ¿Me puedo parar y decirle I am your father? No, no creo. Bueno, ¿qué tan cierto, dice Masked Cartoon, es que es más difícil dibujar cartoon que superhéroes? Ay, yo no sé quién dijo esa tontería. Es diferente, son diferentes. Es diferente. Esa pregunta guárdala para cuando venga Herrera. Sí. Ah, bueno. Sí, es que está bien, porque además Paco ha manejado los dos. Es cuestión de técnica, me imagino. Pero bueno. Échate otro. Jorge Break, el gran amigo de Humberto Ramos, que lo quiere, lo adora, dice... ¿Cuándo lo vamos a invitar a Break? ¿Sabes qué? Le voy a hablar y lo voy a invitar, vale, ya, para que se agarren a besos. Sí. Ya, de una vez. ¿Para qué arreglar a con palabras lo que se puede arreglar a fregadazo, sí, chico? Así decía mi abuelo. Dice Jorge Break, hasta tus gustos heavy son light, Humberto. ¿Cómo es CDC? Ministry. Así no, tú dices, güey. Ministry? Ahora que vengas, Jorge, no, ya, está, te voy a mandar un mail. Ahí está, ahí está. Wow. Y aparte soy el que está grabado con las patas. Como en una lata, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Soy como en beta. ¿Sabes qué es lo peor del caso con los Chamos? Que ese es Chayán, güey. ¿Cómo vas a Chayán? No, no estaba Chayán. ¿Chayán salió en los Chamos? No, a ver, ya. No, luego hablamos. Otro día. Chayán salió en los Chicos de Puerto Rico. Ah, ¿no es lo mismo? No. Bueno, eran muchos. Eran de Puerto Rico. Bueno, es cierto, los Chamos eran de Venezuela, ¿no? Los Chamos son eran de Puerto Rico, ¿no? Sí. Gente de Venezuela, repórtense y explíquenos. ¿Qué pasó? Y díganos por qué generaron... ¿Por qué mandaron esa cosa a México? Necesitamos la precuela. Sí. No, bueno. Oye, mira, hablando de eso, Byrons, un saludo desde El Salvador. Saludos a Salvador, saludos. Centroamérica, sí, y Latinoamérica. Hola Humberto, dice Burdalac 2001. ¿Nunca has pensado en dar clínicas de dibujo o en video por YouTube? No, y menos si tienes de Avatar a Alex Ross. Guácatelas. ¿Qué onda? Okay. Y Muris, cabrón. Aquí dice, no estoy diciendo una grosería, pero luego no me estén diciendo. Ah, sí. Muy bueno el segundo capítulo. Delgaduc. Es buenísimo. Delgaduc, pregúntenle a Ramos cuál es su definición de música fumada y rían. Pues, ya, güey. ¿Cuál es tu definición de música fumada? Es que nunca dijo que respondiera. No, tengo ahí una onda de música groovy, ahí psicodélica, hippiosa. Sí. Que según yo es para finales estar, de los 60. Para estar pacheco. Yo nunca he estado pacheco, pero cuando lo escucho, creo que así se debe. Así de Doors y okay. In the Third Day. A mí que se me hace que Revelations, bueno. Mamas and the Papas y todo eso. No, yo no. Flower Power. ¿No? No, no. Te has perdido una cosa muy... Okay. Sigue. Solo me palpo yo así. Mira. Continúa, okay. Por favor. Saludos a Marijú, ¿no? Otra vez que... ¡Marijú! Nos chulea cañón. Sí. Marijú, besito. Bueno, hasta a ti te chulea. Sí. Ay, Fíjate qué bonito es. Mi saludo, dice Marijú, con beso tronado de parte de todos los chavochos ahí, porque son unos mangos, se caen de bueno, apachitos. Y continúa, y no se me olvida saludar y también darle su abachote a la reinita de Mari Carmen. ¡Ay, qué chula de bonita! ¡Ay, gracias! ¡Ah, está pareja! ¡Marijú! Se ve que ha llegado la primavera. ¡Nos estás ganando! ¡Nos estás ganando! Saludos a Miss Lucibel, ¿no? Que no vino Clement, que siempre te tira el perro, pero... Yo en su representación. Te mando saludos. Y luego y yo en su nombre te tiro el perro. Chiquiteto. Y está, bueno. Sí está, sí. Está guapérrima la pues estoy aquí viendo su Belén. Tweet y yo no le des... Me van a romper tú los... Tú calla, no, que le van a... Tu esposa y el novio de, ¿sí? de Belencita. Oye, mi Lucibel, ¿tienes novio? Sí, mano. Bueno. Saludos, Diego. A Clement no le importa. Diego Germán, el que tiene aquí en San Diego. H. Cefacio, Homero Ríos nos manda a saludar... También Marijú, Alberto Alcorcón, Ragunaroku. ¿Alguno de ustedes irá a la charla sobre Editorial Vid en el Comic Rocks? No. Ay, qué hueva. ¿A qué vas? ¿A decirte vamos a sacar Marisabel y Yesenia? Y le pusimos color a Rautonga, nos fue mal y lo cambiamos. Es más divertido lo que platicamos de Vid aquí que lo que, sí, no. Lo que va a pasar allá. Solo que me inviten a decir cosas. Ahí oye, sí voy. Quiero mandar un saludo a mis alumnos que no nos están escuchando ahorita. ¿No? Ah, entonces no los saludamos. Pero eso siempre, crees tú, bueno, Marica. Eso creo yo. Pero siempre los escuchan después. ¿No? Ay, ¿en la página losforasteros.com? Entonces, un saludo a Juan Pablo Pérez Vilchis, que además es también. Sí, bueno, por supuesto. ¿No? También dibuja y demás. Sí, sí, sí. Ay, a Mari Carmen Mitocaya y a Escándar, que son. Ahí puedo decir: que... estos saludos serán grabados para serán el podcast. Para el podcast, exactamente. Alberto Alcobé también nos está escuchando ahorita. Yo quiero, yo quiero saludar. Mi hermanita Maru también nos está escuchando. Un saludo. Yo quiero saludar a Iván Aguirre, que es un artista que hace fondos para animación muy bueno y también hace ilustración, que lo tuve la fortuna de conocerlo en la CITIAN, en la Expo de Animación en Burbank. Y bueno, pues ayer me reveló que escucha a Los Forasteros. ¿Quién te reveló eso? Él es originario de Zacatecas, pero ya vive muchos años allá, entonces para él es bien padre. Para él es bien padre escuchar un programa como este y recordarle su parte mexicana. Qué padre, pues está chido. Claro. A ver, que le diga a sus amigos que nos escuchen, ¿no? Sí, a los a sus amigos. Exacto. Los, Iván, por favor, dile a tus amigos que nos giren a nosotros aquí en el podcast. Oye, aquí Nano el Enano dice, ¿qué tan chica es la WonderCon comparada con San Diego? Úchale, pues como, hijos, como los zapatos y ya. Todo el traje completo, ¿no? O sea, es muy chiquito. Sí. Bueno, en Anaheim no sé si cambió porque es la primera. Es más chica en Anaheim, de hecho. Es todavía porque más chica. Es más pequeño, sí. Hijo, pero no sé cómo ponerlo en dimensiones. En dimensiones, pero creo que el centro de convenciones es como tres campos de fútbol o algo así. Es muy grande el centro de convenciones de San Diego. Y haz de cuenta que la de el centro de convenciones de Anaheim es la mitad de uno de esos campos. Okay. Como exactamente. Una cancha de tenis. Pero es muy bonita ese tipo de convenciones más pequeñas porque se enfocan más a lo que es los cómics, ¿no? Oye, aquí te ha tocado, dice Todd Banff Bertis, ¿te ha tocado que te piden commission solo para llevarte a su cuarto? Híjole, pues tendría que ver el que me los pide, pero no, Yo no tengo jale con... ¿Nunca te ha llegado así una mujer toda de esas que van vestidas? Nunca. Nunca. ¿Pero qué tal la Paco Herrera? Sí, bueno. Le llueve. Bueno. Le llueve. Hasta me le pego tantito para ver si, pero no. Aquí dice el Delgaduc, los chamos eran de Venezuela. Sí, porque él tiene todos los discos. El Pato es fan de los chamos, ¿verdad? No, bueno. Luego va cuando va a la casa... La verdad, él escucha a los Beatles porque extraña a los chamos. Sí. Ahí el problema. Sí, sí, sí. René Córdoba, saludos Don Finito Gantús. Gracias, René. Ponte a trabajar. Y bueno, pues ya. A ver, Olea tenía algo que compartir. Muchas gracias, respecto a Marvel. Muchas gracias. Antes de que se acabe el tiempo, por favor, adelante. No, nos vamos a cedo la palabra. Por eso eres la mediadora. Cedo la palabra a Olea. Ciertamente. El forastero Olea. Pues nada, se celebró el South by Southwest, que es una especie de convención mezclada con festival de música y revelaciones de tecnología en Austin, Texas. Y bueno, Marvel aprovechó ahí el lugar para hacer un anuncio que me parece bastante importante. Y veamos si lo va a llegar a hacer, porque todavía no lo sacan a lanzamiento oficial, sino que más bien fue como una probadita de un proyecto que iniciaron que se llama Marvel Infinite. ¿Infinity? Entonces, Marvel Infinite, no Infinity. ¿Infinite? Ajá, Infinite. Infinite. Infinite, está. Entonces, bueno, el caso con este proyecto es que le están apostando a crear cómics directamente ya para las tabletas. O sea, en lugar de adaptar lo que es el cómic impreso a las tabletas, aquí la idea es que desde el origen ya esté pensado en cuestiones digitales. Entonces, para esto, esto sucedió porque, bueno, Mark Waid, ¿no? Escritor de cómics y aparte loco por lo digital desde hace muchísimos años. Tuvo por ahí un encontronazo con Aragonés. Sí, y recientemente con alguien más, sobre el mismo tema. Pero bueno. Es que ahí hay un error en su percepción, pero bueno, ahorita lo comentamos. Ajá, entonces, bueno, Mark Waid realmente le habló Joe Quesada, y Quesada le dijo, bueno, pues, tengo entendido que a ti te encanta todo este rollo de lo digital, etcétera. Nosotros estamos preparando algo. Me gustaría ver, ya sabes, unir fuerzas y todo este rollo. Entonces se quedaron de ver y pues cada quien platicó de su experiencia en el mundo de lo digital. Quesada, de hecho, él revela ahí un poco que ellos con Marvel ya habían probado algo en Flash, por ejemplo, ¿no? El tipo de navegación en Flash. ¿Flash en Marvel? ¡Wow! Esta sí es una revelación. Fuertes revelaciones. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Programación en Linterna Verde? Pero estoy hablando que eso fue como en los... ¿cómo se llama? En los 90. Entonces, pues realmente no existía lo que existe ahora, ¿no? Que es lo de las tabletas y la difusión digital de los contenidos. Y ahora que ya existe, digamos, esta plataforma como el iPad y todo este tipo de rollos, pues ahora sí lo ven como más viable. Y justamente presentaron este proyecto que lo piensan lanzar el 4 de abril. Sí. Entonces lo van a lanzar con otro proyecto impreso, que es el de Avengers contra X-Men número 1. Entonces, cuando salga ese cómic, obviamente, pues... Ya ves que dicen que es digital, pero realmente están adaptando un cómic impreso y lo ves en la pantalla, eso es lo que le llaman digital. Sí, que el formato original es el impreso. Exacto, pero en este caso, con Marvel Infinite, lo que van a hacer es crear un side story con un personaje que tienen, que es Nova, que tiene que ver con este cómic impreso. Uy, va a haber demanda. Para probar realmente si va a funcionar esta plataforma. Entonces, va a estar muy interesante porque si esto lanzan el 4 de abril y realmente empieza a funcionar, pues podríamos decir que Marvel pues ya le está dando la dirección que necesita que el cómic se empiece a hacer realmente digital directamente. Ahí lo interesante sería ver, pues ahora sí, cómo los artistas se van a empezar a adaptar a ese rollo. Claro, porque es una adaptación muy fuerte. Porque ahí también la idea, lo que se ha dicho, porque realmente no ha salido un demo ni nada, lo que se está diciendo es que es una navegación a través de paneles. Ok. O sea, realmente son más de cuadro y no es tanto de la composición de la página. Por eso se llama Infinite Canvas, porque es lineal y puedes navegar. Estás viendo cuadro por cuadro. De alguna manera. Me parece que... No te parece nada porque todavía no sale. Entonces, el día que salga... ¿Te parecerá? ¿Por qué no me parece cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? Pues porque es especulación. El chiste es realmente verlo. Aparte es el 4 de abril, todavía no falta mucho. Entonces, ya lo quiero saber. No, que la semana que estamos hablando. Qué bueno que no trabajas en Marvel. Quesada, no, ya te verá. Va a ser plena Semana Santa, 4 de abril. A ver, yo no estoy ya en no contra va a de volver digital. A venir a una convención que organizas tú, entonces. Pues si se fue recontento. Algún día tenemos que platicarlo bien. Cómo llegó así todo temblor. ¿Cómo tratamos a los invitados en... Sí, ¿verdad? Luego se andan quejando de y que... Y en Festo. Nada más para fotos. Y bueno, ahí también, bueno, ahí les recomiendo también de porque tanto Quesada como Mark Waid hablan de un personaje... que ha hecho experimentación en cómic digital, que se llama Balak. Entonces, ellos siempre hablan, su referencia es este artista francés, porque realmente él es el que ha empujado mucho el medio digital en su manera de storytelling. Porque lo que se critica mucho es el cómic animado, ya sabes, que meten como animación y soniditos. Y entonces, eso definitivamente ya lo descartan, porque... es un gimmick, o sea, realmente no está ofreciendo nada en storytelling, y lo que están haciendo es viendo realmente una manera de navegar y adaptar el cómic. Entonces, Balak es B-A-L-A-K, yo creo que sí sería digno de que le echaran un ojo, lo busquen, lo googlean, y chequen ahí más o menos su trabajo, porque sí, parece que ahí hay un siguiente paso. Muy bien. Lo que sería interesante también es que hay un cómic de Daniel Liske, se escribe, que se llama Warm Wars Saga, el güey está trabajando en digital y suelta para el iPad ese tipo de cosas. Y la verdad, el cómic está muy interesante. No lo vayas a enseñar a la cámara, mejor del link, mano. Lo van. No seas naco. Es que es una aplicación. Worm, Worm. Ah, bueno, pues guarda la de gusanos. Aparte, todo lo que estamos diciendo, recuerden que en el sitio de los forasteros van a se pondrán links. Van a ver los el post de la emisión y ahí vienen los fotos del dendropeo de cada jueves. Así. Para que vean que sí los conocemos. Oye, tenías una noticia por ahí, Luis, ¿no? Bueno, lo que pasa es que relacionado con lo que dice este Leonardo, fíjense que estaba leyendo ahorita este sitio de Nación del Cómic, naciondelcomic.com, y dice que Mark Waid va a vender su colección de cómics. El Mark Waid. Se supo este fin de semana que el escritor Mark Waid, el que ha escrito Flash, ha de haber visto Virgen en los 40. ¿Tú trabajaste con él? Y dijo, creo que me identifico. Mark Waid es no solamente un gran escritor, sino es un gran amigo en lo personal. Y aparte me ha sabido dar, ¿qué pasó? De verdad, muy muy buenos consejos de cómo llevar mi carrera. Y bueno, vino a la Conque. Lo aprecio mucho. Mark Waid vino a la Conque, sí. Y vino después a la ¿pero por qué? ¿ANG? ¿Por qué está vendiendo su colección? A ver, eso pues, es interesante. Sí, no, la tiene más de 150 cajas. Su colección es muy importante porque no solo conocido por ser un gran escritor. También son famosas en Estados Unidos sus sesiones en convenciones, donde pasa horas contestando datos muy oscuros de series de Marvel y DC Comics. Wow. Reta a la gente a que le pregunten algún dato que él no conozca. Yeah. Así de órale, como los no yeah, price de Stan Lee. Bueno. Pero qué necesidad, caray. Bueno, tiene eso. Entre las cosas que están ahí, se está vendiendo en la tienda Blast of Comics, a ver si les ponemos el link, donde tiene una sección especial donde pueden checar algunos de los cómics. Hay rarezas como un Superman que se editó para ser enviado a miembros del ejército de Estados Unidos en 1944. Doink. Para levantar la moral de las tropas en guerra. No, pues hubiera mandado mejor Playboy, ¿no? Y lo que quieran, la pues sí, la levantar moral. La moral. Ay, sí, yo quiero ver que te estés arrastrando pecho tierra con una... ¿Tienes un accidente? Pero... ¿Qué puedes hacer? No, estoy enterrado. Sí, las minas terrestres eran peligrosas. Sí, no, ¿para qué quieres? O un Superman que DC Comics hizo para el millonario Godfrey Bradman para celebrar el cumpleaños número 13 de su hijo. No mames. Solo se hicieron 100 de este cómic. Así de, oye, manda. O sea, tiene, un cómic cosas, de Superman. Tiene cosas. Digo, ahora, sí. La parte interesante es esto. ¿Por qué le está vendiendo? Porque desde hace unos meses, Mark Waid ha estado involucrado y promocionando el concepto de cómics digitales. Y incluso ha puesto en su página el cómic Luther para que sea descargado gratuitamente. Y el 2 de abril hará un anuncio de lo que se espera sea su línea de cómics digitales. Sas. Así que el dinero que obtenga de la venta de su colección lo invertirá en la publicación de estos cómics. ¿Está okay. asociando Mark Waid con Marvel? Pues lo que pasa es que... ¿O va a sacar al mismo tiempo que Marvel este? Pues cuestión. Lo que pasa es que yo creo que Waid... Yo no creo que Waid tampoco sea alguien de... No es Waid, ¿eh? Waid no es Waid. No sea Waid. No es nada Waid. Exacto, o sea, hay Waid. Mark Iway. El Iway, sí. Yo creo que más bien, no creo que esté casado realmente con la empresa. Yo más bien, yo creo que él está casado con tratar de buscar la mejor manera de contar una historia digitalmente. O sea, eso, claro. Hace cuenta, yo ahora que fui a la Comic-Con de Nueva York en octubre, hicieron un día antes de la convención, hicieron una especie de, pues, ¿cómo se puede llamar? ¿No? Eran como varias conferencias sobre cómic digital. Entonces estuvo padre porque llevaron gente desde el cuate que vende en la tienda de cómics hasta el encargado de, ya sabes, de publicación en diferentes países, hace cuenta, desde Japón, en Estados Unidos, para dar sus experiencias de cómo ha bajado, ya sabes, la venta de cómic impreso. Y también que llevaron gente de Disney de cómo ellos están adaptando, usando el cómic más bien como aplicación para niños. O sea, vi todo el panorama y ahí estaba Mark Waid precisamente. Sí, bueno, pues es un nuevo horizonte que hay que... Ahora, investigar. En México, digo, para... En Estados Unidos se han vendido millones de iPads. Más de 50 millones, tengo entendido. Santo niño de Atocha. O sea, en México... Fin del mundo. En México creo que compramos 4. ¿No? Sí. No. Aquí tenemos, o sea, dos. Sí hay, pero ¿hay un mercado para lo digital todavía? ¿O todavía México va a estar... Lo está construyendo. Es que tiene que empezar de alguna manera. Sí, claro, va a llegar, pero pues, sí. ¿Cuánto tiempo? Pues, yo no creo que sea... tiempo falta. Mira, todo va muy rápido, Luis. La sí. verdad es que si te fijas, por ejemplo, las redes sociales, ¿desde cuándo están? Hace poquito, en realidad. No, o sea, si no, Twitter 6 años. Que 3 años, ¿no? No 3, más. 4 años. No, ya está, hablas del MySpace y suena, sí. Ya está, huele a tu abuelito. High five, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? Es cierto, mi abuelito olía vino. El ICQ. El ICQ, mi vida. El ICQ. Bueno, ya, continuemos. Claro. Yo creo que es un tema muy interesante. Entonces yo creo que va a ser rápido, digital, ¿eh? Y no sabemos, bueno, también las implicaciones que va a tener para la otra alternativa, ¿no? Que el cómic tradicional. Pero de todas maneras, va a ser interesante ver cómo se va moviendo esto. Sí. De que se va a mover, se va a mover. Para mí que se va a equilibrar, o sea, ni la gente va a dejar de comprar el impreso. No va a ser como antes, cuando era la música. Ya no es como antes. O los libros. Ya no es como antes el cómic impreso. Pero vas a tener opciones, ¿no? Aprendamos. Eso es lo padre. Aprendamos lo que pasó con la música, bien dice Leonardo. Sí. O sea, ahora no hay mucha gente que compre CDs, sin embargo, siguen existiendo, se siguen vendiendo. O sea, se sigue consumiendo, claro. Obviamente hay ediciones que vale la pena tener. No seamos obtusos y no nos cerremos a las tecnologías. Estoy de acuerdo. Mejor adaptémonos. No se queden rezagados. No. Por eso tronó la industria editorial mexicana por obtusos. Por no darse cuenta que había un cambio, por seguir con los mismos esquemas de promoción, con los mismos, bueno, de nula promoción, con los mismos sistemas de producción arcaicos que no funcionan. Porque, por ejemplo, yo ahorita que me he estado acercando a los equipos de programación de apps para móviles, a celulares y eso, hay un común denominador que me platican ellos, que es, queremos hacer aplicaciones para móviles, pero no nos dejan, porque la mayoría de las aplicaciones que nos dejan son para computadoras y eso, o sea, todavía no tienen la visión de realmente hacer aplicaciones para móviles funcionales. Y hay mucha frustración de parte de los programadores de querer hacer eso, porque los pocos que hay, o sea, las compañías, no me refiero a los programadores, sino las compañías que contratan a estos programadores, cobran exageradamente caro porque es muy especializado, cuando ahorita debería ser algo estándar. Eso es lo que detiene, eso es lo que detiene el avance. Hay aquí algo muy interesante. Definitivamente hay que adaptarse. Sí, claro. Hay que estar muy al pendiente. Estamos en una época de transición tan fuerte, o sea, que posiblemente nosotros no lleguemos a ver cuáles son los resultados de todo esto. Tú, porque fumas como chimenea, mano. Bueno, pues desde arriba te veré, man. Bueno, desde abajo. La neta, bueno, no. Desde donde sea. No, pero creo que allá me reciban. Entonces, de vez en cuando voltearé mi iPad al suelo. Pero le haces rápido para que yo le... Okay. Está bonito ese, ¿eh? Sí, porque allá abajo no puedo leer cómics. Se me cree, man. Bueno, después de los chistes malos, Mari Carmen. A ver, pues ¿qué traes ahí? Yo les traigo una recomendación de una película. Bueno, Una película. Perdónenlo, que por vi favor. En no sabe 1998 en la... En la MESIF. Ay, dale, Mari Carmen, bueno, es que... ¿tú en serio me quieres hacer enojar? No, todos los programas, duro lo juro y duro. Que no, bueno, y trajeron además al guionista, que es André Vigelic, el director es Vincenzo Natali, que después lo vimos últimamente en otras cosas, pero nada bueno. El Cubo es una película hecha con, de verdad, $2. Y con un cubo. Y con un cubo, es un set... es un set que es como el cubo Rubik, de los mismos colores. Y son personajes que aparecen de repente en un cubo y ahí está, y no saben por qué están ahí, ¿no? Y no se conocen entre ellos y tienen que ir caminando, los cubos se comunican, ¿no? Como los forasteros. Son cubos igualito. Que se comunican y entonces tienen que ir sorteando un montón de obstáculos y muchos de ellos mueren en el intento. ¡Sas! Para ir saliendo de ahí y ver por qué están ahí, quién los tiene ahí y bueno, todo lo que sucede entre ellos porque están encerrados, tienen sed, tienen hambre. Se pelean entre ellos, o sea, es muy interesante, una película de ciencia ficción. Como de la industria del cómic. Como la industria del cómic, hecha con mínimos recursos. Sí, ¿verdad? Igualito. Estamos entrando. Nadie se una conoce, película, todos se tiran. Sí, una película increíble. Canadiense que está, muy buena, se las recomiendo. Yo vi la segunda, ¿viste la segunda parte? No, no la vi, me dio miedo porque dije, es muy buena la primera. Yo vi la segunda parte y me dio miedo ver la primera, dije, no, la primera es genial. Es muy buena. La primera es muy buena, tiene un guión, de verdad, muy bueno, no pierdes el suspenso en toda la película, okay. Y al final no les voy a decir qué pasa, pero también te quedas así como que... Yo ¿qué? Sí, ¿no? Se... Ah, no. No, no, no. Se muere la mamá de Bambi. La mamá de Bambi. La mamá de Bambi se muere. Entonces... Se la llevan los humanos. Véanla, se las recomiendo. Y aparte acabo de ver una nota, fíjense, acá, me la acaban de nunca mandar. Nunca la matan. Que Brian Grazer y Ron Howard, el director Ron Howard, Los dueños Ron Howard, el de Código Da Vinci. Sí, los dueños de Imagine Entertainment están preparando una nueva adaptación de la aclamada novela de George Orwell, 1984. La historia se centra en una sociedad distópica en donde la gente vive bajo el régimen totalitario del Gran Hermano, que lo ve y lo escucha todo. Eso sí me da miedo. Está padre. El protagonista Winston Smith es un trabajador del Ministerio de la Verdad que se enamora de una rebelde llamada Julia, con quien aprende la verdad que esconde el Partido Único. Y esta novela, bueno, pues es reconocida porque predice mucho de lo que está pasando ahorita. Vivimos en una visión distorsionada, ¿sí?, de 1984. Es el 1984, es donde todos usan PCs y luego cambian a Apple. No, ese es un... Ese es el comercial. Ese es un comercial de la... Sí, eso es otra cosa. Ese es un comercial que está basado en esta película. Bueno, porque fíjense que también hay una adaptación para la televisión, para la radio, y también una versión de Michael Radford de 1984 y la reinvención de Terry Gilliam en Brasil, ¿no? Claro, que hace claro. como una reinterpretación muy personal y muy buena de esta obra. Pero vamos a ver qué tal, ¿no? Yo creo que es una historia muy interesante. Lo regular, las adaptaciones de la obra de Orwell, me acuerdo alguna vez haber visto precisamente 1984, sí, era malona. Con también John me acuerdo Hurt, de, ¿no? Exacto, John Hurt. De Rebelión en la Granja. Sí. Pintaba para algo bien, pero no lo supieron manejar. ¿Esa es la de las gallinas que se escapan en el... No, los cerdos. No. Los cerdos. Pero y los ¿sabes qué? Mejor Run, si ¿no? pueden, le pusieron lean. Chicken Run, ¿no? No, Chicken Run. ¿Sabes qué? ¿En serio? ¿Sabes qué? Ya me voy, güey. No, no, ya te parece. No, ya estás viendo. Ya, ya, ¿saben qué? Voy a aventar esto y me voy. Ah, no, ¿verdad? Eso porque no es tu programa. ¿Sabes qué? Que hay que también invitar a la gente a que lea las novelas. Porque claro, hablamos claro. mucho de esas novelas y muchos ni se siquiera las han leído. Lean cañitas. Están muy... No, lean 1984 de George Orwell. Véanlo, véanlo. Así acaba. ¿No? Lean estas... Yo sí estudié. Estas distopías que... Y lee cañitas. Que es lo contrario de las utopías, donde todo es muy bonito. Las distopías es donde claro. el futuro no es tan bonito. No, suena muy interesante. Es muy interesante. Si ojalá leen que... 1984, se van a espantar. Van a ver... Se van a identificar con muchas cosas, híjole. Eso sí, ¿eh? La verdad sí, hasta atrapado te da miedo. En los 80s te vas a quedar con ese rollo. Sí. Te va a dar miedo todo lo que vas a ver ahí. Bueno. A ver, pues sigamos, ya tenemos ya, poco rápido, tiempo. Rápido, rápido. Porque se nos acaba. Iba a probar un poco más, pero señores, si ven esto, no lo compren. Ah, sí. Ay, ¿por qué no? Ternurita. Las siete leyes espirituales de los superhéroes por Deepak Chopra. ¿Y por qué lo compraste? Lo compré porque me llamó la atención. Dije, a ver, espérame. Si ya los superhéroes están llegando a libros de autoayuda, es que el género está teniendo una importancia. Pues sí, pero también el está, problema está teniendo problemas. Porque es que el cuate este, Deepak Chopra, lo que hace es... Haz de cuenta que es un cuate que es estos libros muy famoso en Estados Unidos, tiene un montón de seguidores, pero tiene sus siete leyes espirituales para no sé qué tanta cosa. Bueno, agarra esas leyes y las adapta a los superhéroes. ¿Pero qué crees? Se ve que el güey nunca ha leído superhéroes. No. Bueno, lo primero que dice es, yo no sé el si superhéroe no su tiene vida, culpa. Señor. Y pone de ejemplo al Hombre Araña. Bueno. Ok. Así, el primer capítulo habla que el superhéroe no tiene culpa. Y menciona al Hombre Araña y a Batman. No, bueno. Seguida por, creo seguida que no. por intelectuales como Pat Chapoy, ¿no? Claro. No. Señores, no lo compren, bueno, la verdad. Lo único que me queda claro bueno. es... Aparte dice... Los superhéroes están volviendo un negocio. Con sí. Gotham Chopra. Su hijo, que aparte... ¿Así se llama? Mío, hacía un cómic. Con razón lo escribió, Gotham Chopra. ¿Así? Ciudad Gótica se llama su hijo, pero bueno. Y aparte es un hombre muy rico, que se enriquece con todas las estrellas de Hollywood y con todos... Claro. ¿No? Viéndoles la jeta de tarugos. Viéndoles la cara, así. ¿No? A todos. Y por eso se da el lujo de hacer estas porquerías. Bueno. Bueno. Y mi recomendación rápida, como les había prometido, un libro de referencia para cómo hacer historieta. Este fue el primer libro que yo compré de cómo dibujar figura humana. Se llama Dibujando la cabeza y el cuerpo humano, de Jack Ham. Lo pueden encontrar aquí, sí, en cualquier librería en México, y lo pueden ver. Es una referencia muy padre, está muy sencillo de entender. Tiene o sea, muchísimos dibujos. Habla Juan de Jamón. Sí. Juan Jamón. Y habla desde la anatomía hasta, los hasta la ropa y perspectiva. Está muy padre ese libro. Y sirve para los estudiantes de arte también. Seguro, no nada seguro. Más para los... Porque no es un libro de cómo dibujar anatomía para cómic. Es cómo dibujar anatomía. ¿Y dónde lo consiguen? Aquí seguramente en cualquier librería. Y está en español, está muy está bien. En español. De todas maneras, ahorita lo que estoy haciendo es tomé fotos y estoy poniendo las recomendaciones para que eres la grande. Los puedan ver. Chiquis. Eres grande. Todos queremos hablar. Además, ya para terminar, bueno, pues ya. Tenemos, porque mira, ya hay una cosa que me está estorbando desde hace rato. Ver, ¿qué es eso? Sí. Señores, a los que no están. Esa hoja que está digo, ahorita estamos en vivo. Sí. porque hay la gente que escucha esto aquí, grabado, claro. Estamos en vivo y esto está pasando en la cámara. Tenemos un papelito blanco que está tapando algo en primer plano. Porque hay algo muy importante. Sí. Se nos ha acusado de que somos unos zafios, pelados, vulgares, albureros. Yo no sé por qué, pero bueno. Por ¿yo tampoco? Yo tampoco. Nos han acusado porque dicen que utilizamos mucho una palabra. Un chiste fácil. Un chiste fácil. No, señores, no usamos un chiste. Yo, o sea, en serio, yo no sé qué tienen en la cabeza, pero asumo que realmente no es nada sano. Cuando nosotros hablamos de tu cola, Ramos, no estamos hablando de esa parte anatómica del cuerpo de nadie. No. Estamos hablando del patrocinador del programa. Que es real. Y existe. Es real, por favor, Leonardo, muéstrales que existe. Señores, ahí está tu cola. Tu cola. Ese es el refresco patrocinador del programa. Así es. Humberto, tú fuiste a buscar tu cola por todos lados. Sí, ¿no? Fue una búsqueda exhaustiva, la verdad. ¿Te cansaste? ¿No? Sí, me cansé. Pero rindió resultados favorables. Eso sí lo podemos decir. Sí, no, aquí está el refresco. Él es nuestro patrocinador. Tu cola la pueden... Tu cola es un refresco que deben de disfrutar sanamente. Abran tu cola. Chupen tu... Ya, por favor, ya. Y al final hagan... Pásatela bien. Exacto. Tu cola. El patrocinador de los forasteros. Bueno, el patrocinador oficial de los Oficial. Ellos no lo saben, pero lo es. No, sí. Pero lo es. Nos estamos siendo famosísimos. Si bueno, supieran los de tu cola. Pues. Si supieran los de tu cola lo que estamos haciendo. La publicidad que les hemos dado. Bueno. Bueno, chicos, pues ya nos vamos. Burbujeante. Burbujeante. Qué lástima. Leonardo Lea, adiós. Oye, muchas gracias por haberme invitado otra vez. Jorge, estás invitado para la próxima. Gracias. Jorge Break, te voy a invitar. Ya deja de mandar tweets, te voy a invitar. Mandaste invítalo, como 14. Sí. Dile que tenga una vas vida. Vas a venir al programa. Ten una vida, Jorge. Te queremos aquí diciéndonos todo esto. Que, no, en vivo. La verdad es que está opinando sobre la cuestión del iPad. Sobre las cosas que opina Jorge. Muy bien. Espérate, espérate que voy a agarrar tu cola. ¡Ay, espérate! Señores... Disfruten tu cola. Adiós, Humberto Ramos. Adiós, Mari Carmen. Nos vemos la próxima semana. Luis Gantús. Besitos. Besitos. Ay, nos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.